En el espacio todo es vacío. ¿Vacío? Las aventuras de Máximo. Novios en Zimbabue mientras tenían sexo. La pareja se estaba comiendo a besos. Justin Bieber cancela su concierto en Portugal por vender menos de la mitad de las entradas. El concierto luso ha sido el concierto loser. Hombre tira de un trineo en Antártida con forma de tetas luchando contra el cáncer de mama. Esperemos que dos tetas no tiren más que dos carretas. El FBI sanciona a varios agentes por masturbarse en horas de oficina. Se puede decir que ha sido todo un falo del sistema. El rapero Lil Wayne es hospitalizado por sufrir varias apoplejías. Desde aquí le deseamos que se ponga Wayne. Y si estas son unas chorradas y gilipolleces que se han quedado fuera, imaginad lo que tenemos ahora. Esto es, señores y señores, normas de equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, el podcast que necesita cafeína para triunfar con un equipo conformado por Freddy. Hola, hola. Jardita. Saludos. Y Randy, que soy yo, estamos muy pocos. ¿Pero tú vales por más? Ya. Estoy más gordo. Y en el programa de esta semana... nos revolucionamos con los Anonymous. Entrevistamos al nuevo papa y una feminista en contra de las tablets. Veremos The Walking Dead, dirigida por Jaime Rosales. Y viviremos emociones fuertes con El Gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar en directo desde las 7 de la tarde los sábados en Radio Battletoads y comentarlo en Twitter @ndequivocación. Esto es Normas de Equivocación, programa 93. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO. Si no me lo compras, lloro y pataleo. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO. Y me estaré quieto mientras yo lo leo. ¿Te has fijado? Lo que es el chaval que está chantajeando. Cómprame un TVO o lloro y te hago la vida imposible. Cómprame un TVO. Pero luego lo leo. Ah, claro, en realidad esto es una campaña fuera de lectura, ¿no? Claro. Si no me compras un TVO, mataré a tu familia. Si me compras un TVO... ¿Para qué aquella de qué pasa, monstruo? Un libro es un gran amigo. Esto un TVO es un gran amigo. Empezamos las noticias hablando de superhéroes. ¿Quién lo diría? Hombre, pues esto tampoco es muy superhéroe. Realmente, yo estoy seguro que esa tienda de cómics y dices... hola, me das el último de Spider-Man y te dice el tío: esto no se llama TVO, se llama cómic o novela gráfica, vale, tranquilo, tal. Hombre, con esa voz creo que diría cómic. Bueno, vale. Esto se llama novela gráfica, vale, déjame. Bueno, es que resulta que Marvel publicó online de forma gratuita más de 700 números uno de sus series para atraer a nuevos clientes. Que, por cierto, todos se van a leer el número uno y ya está. Y ya está. Y ahora a ver lo segundo, ¿de dónde me lo bajo? Bueno, igual... Sí, se lo han bajado ya antes. Igual descubre alguna serie buena, o sea, una entre 700 más o menos y sí, es un porcentaje razonable. ¿Qué te está leyendo ahora? El número uno de no sé qué, y luego el número uno de no sé qué, y luego el número uno de no sé cuál. Te va a salir el número dos. ¡Ay, eso me lo encuentro! ¡Ay, me lo deja mi primo o algo! El problema es que la página donde se ofrecían se cayó de forma casi inmediata, ay, dejando a la gente sin sus TVOs, sin sus preciados TVOs que estarían ¡ala! Dispuestos a pagar. Hay manifestación en la calle, TVO gratuitos para la gente, quiero más mitos. ¡Hala, mira, una manifestación por la sanidad pública! ¡TVO gratuitos! Vamos a hacer la marea roja, la marea gorda. Esta noticia no ha sido la única polémica Marvel de la semana, ya que también han anunciado que en 2014 es muy posible que Lobezno muera definitivamente. Sí. El profesor Xavier murió definitivamente también hace poco y también... El Capitán América, cuando murió definitivamente. Eso era definitivo. Fue definitivo. Sí. De hecho, creo que al mes siguiente ya apareció un cliffhanger de... ¡Oh, el Capitán América está vivo en algún sitio! Es que vete a la mierda, Marvel. Vete a la mierda y no vuelvas ahí. Bueno, y tenemos con nosotros la cámara de seguridad de Marvel Comics para comprender exactamente qué está ocurriendo con la compañía. Que está yendo a la mierda. Vive la mayor aventura de superhéroes de la historia. ¡Dios santo! ¡Has salvado el mundo! Con el héroe más inesperado. ¡Bien dicho, Dinosaurio Diabólico! Dinosaurio Diabólico y Chico Luna, próximamente en los cines más heroicos. ¡Este es el nuevo éxito de Marvel para 2014! ¡Excelsior! Entonces, para que nos quede claro, señor Lee, nos ha reunido para enseñarnos los trailers de Mapache Cohete, Chica Ardilla y Dinosaurio Diabólico. ¡No solo eso! ¡También de los Vengadores 3! ¡Ahora con mucho menos Capitán América y mucho más Mapache Cohete! ¡Yo sé lo que la gente quiere! ¡Porque para algo soy el mayor creador de historias que jamás haya existido! ¡El señor Marvel! ¡Yo soy! ¿Cómo dice que me amaba, verdaderos creyentes? Señor Stan Lee. ¡Eso! ¡Excelsior! Bueno, es que le decía que igual los trailers nos hubieran impresionado un poco más si no los hubiera grabado usted en su casa con un Super 8. Sí, y si hubiera usado actores de verdad en vez de calcetines y explosiones de verdad en vez de bombeta. ¡Eso se arregla en postproducción! ¡Ahora vamos a lo importante! ¡Los TVOs! ¡Tengo una ideaca perfecta para promocionar el nuevo plan Marvel 2014 y vender más que nunca! Nah, va a hacer que vuelva el Profesor X, pero en versión malvada. ¡No! ¿O hacer que el guantelete del infinito caiga en las manos de Galactus? ¡Pero qué tonterías son esas! ¡Vamos a matar a ¿cómo se llama el mutante ese nuevo que hemos metido? ¿Hope? No, el de las garras, el lobito ese. ¿Lobezno? ¿Quiere matar a Lobezno? ¡Hay que dejar sitio a los nuevos héroes que he creado! ¿Quién puede resistirse al poder de el asombroso amarilleador? ¡Un héroe que puede convertir en amarillo todo lo que toca! ¡Éxito asegurado! ¡Stan lo has vuelto a conseguir, viejo lobo! Señor Lee, que esto no va a funcionar, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Es que a los zagales ya no les gusta el amarillo o qué? ¡Atentos a la primera historia! Galactus llega dispuesto a comerse la Tierra, pero no le gusta el color amarillo, por lo que no se comerá las cosas amarillas del planeta. ¡Ven por donde voy, Marvelitas! ¡Es la historia definitiva! No es eso, señor Lee, es que no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo vamos a matar a nuestro personaje más rentable para el amarillento este? Sí, hasta el superhéroe que creo la semana pasada era mejor. ¡Excelsior! ¿Os referís al espectacular hombre que se parece a Son Goku, pero en realidad es algo súper original? Sigo creyendo que el nombre es demasiado largo. Aunque tristemente realista. ¡Verdaderos creyentes! ¡Nos veo muy ilusionados por mis nuevas ideacas! ¡Pero cuándo os he fallado yo! Empezamos a hablar del manga ese que creo que no se leyó ni usted. ¡Ay, verdadero creyente! ¡Tú necesitas una dosis de creencia, Marvel, del tío Stan! Que no, señor Lee, que no está usted en la onda. ¿Cómo que no? Pero si yo sigo enterándome de lo último en cómics. Sin ir más lejos, el otro día descubrí unas tiras de risa como de un gato perezoso que no se levanta. Se llama Garfield, pero si le conoce todo el mundo. ¡Ah, pero no conocéis la versión que yo he creado! ¡Super Cat! Gato perezoso de día, miembro de los Vengadores por la noche. Podría hacer equipo con Spider-Man. ¿Eh? Ahí solucionarían caso juntos y hasta tendría una catchphrase. ¡El maullador arácnido! ¡Excelsior! Señor Lee, no. ¡Lo ha vuelto a conseguir! ¡Rápido, Lowry! Llama a producción y diles que maten al Lobezno ese. Un nuevo héroe va a ocupar su lugar. ¡Excelsior! ¡Viejo Truan, has perdido tu toque! ¡Corra, corra por su cheque! ¡Dinero! Lo que más me gusta en la vida después de tratar con respeto y dignidad a Spiderman. ¡Oh! Tengo una nueva idea para Peter Parker. Y esa idea es que le violen y luego le maten salvajemente. ¡Ah! ¡Ya os lo contaré en el próximo Brainstorming! ¡Extensión! ¿En serio vamos a matar a Lobezno para meter a Supercat? Pero si es un pejío descarado de Snoopy, solo que con bigotes de gato. Brian, tú no has leído las cosas que hemos hecho últimamente, ¿verdad? Lori, haz que parecen los Vengadores 2. Tenemos un nuevo miembro que meter. Y solo podemos decir que es muy felino. ¡Marvel, lo has vuelto a conseguir! Yo sé bien que la mujer ha estado discriminada, pues estaba siempre en casa, tosiendo con la cola. ¡Muévese! Yo opino que la mujer, lo mejor que sabe hacer, es casarse y tener hijos, y estar en su casa bien. ¡Ole! La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella. Le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella. Ella le di un palizón. ¿Qué cojones es esto? Le di un palizón. Joder, es una canción por la liberación de la mujer. Si saben defenderse, sí. Porque se defiendan del palizón del tío este. Se llama Rafa el Gitano, no sé cómo se llama. Bueno, y de cómics para machotes a tablet para muchachas. Ah, para muchachas, ¿no? Para muchachas. Sí. No para machotas, no, para muchachas. Vete a defenderlo acá. Yo es que no sé, yo no hay machota. Luego me toca. Porque se ha creado la primera tableta exclusiva para mujeres, la iPad Fame. Ya, el nombre suena a... Yo creía que eran los chocolates criminal. Valor esto, ¿no? Porque lo anuncian siempre para mujeres. Tableta. ¿Por qué te ríes? Porque no había pillado, digo, ¿qué está hablando esta mujer? Joder, esta tablet tiene ya configurada con un fondo rosa. Lo único que le gusta a la mujer es el fondo rosa. Y vendrá con una florecita también ahí. ¡Ay, no, qué bien, no, flor! Lleva aplicaciones para hacer yoga. ¡Yoga! Lo típico que gusta a las mujeres. Comprar comida. Hombre, comida, pues claro, no va. Pero verdura, que si no engorda. No va a tener para comprar videojuegos, que eso a las mujeres les da asco. Cocinar. Bien, cocinar. O perder peso. Toma, perder claro, peso. Y ya está. Pero además van las dos. Primero pones la cocinar, cocinas y después perder peso. A ver, lo que cocino, ¿cómo lo pierdo? Es una tablet inteligente. Pierdes peso esta. Haciendo yoga de antes y se repite el ciclo. Pero luego comes, luego lo ganas. Pero no pensando en cómo bajar otras aplicaciones, porque ahí ya tienes que pensar. Según su creador, es perfecto para las mujeres que encuentren dificultades a la hora de descargar aplicaciones. Y para que encuentren dificultades de pensar. ¡Mujeres tontas! A ver, esta tablet, yo no entiendo cómo funciona esto. Estoy tocándola, no puedo ver cómo bajar. Voy a bajar el peso de una vez. ¿Qué bajar lo más triste de todo es que me ya... me he costado un brazo ya. Ya han vendido 7.000 unidades a $190 cada una. Dicho tal, tampoco es tanto dinero. Dani, ¿quieres una para tu cumple? Sí, por favor, sí, por favor. Pues igual lo de perder peso no te... ¡Pero qué jardín! ¡Ah! ¿Sandy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no sé. Que, ¡ostras! Pero hoy, Freddy, hoy pasaba por aquí una de las asesoras creativas, ¿no? Del invento este. ¿No? ¿No viene o qué...? Sí, está en la puerta, pero es que dice que no quiere pasar. ¡Me niego a cruzar el umbral de su casa, falócratas machistas! ¿Pero por qué? Vamos, que Freddy hasta se ducha hoy sabiendo que venía usted. Porque no quiero estar encerrada en un escombro de escoria falócrata dominada por el género masculino y su sucia masculinidad. Ah, ya veo por dónde va. Tranquila, que nosotros no tenemos umbral, tenemos... ¡Umbrala! Ah, entonces vale, ya está bien de términos machistas que dejan en el olvido a las mujeres. Muy bien, pues ahora que está usted aquí... ¡Qué asco, de verdad, qué puto asco! ¿Y ahora qué? La colección de picos de Chuck Norris, la colección de porno de Randy, el manual de cocina de la señorita Pepis... Eso me da igual, pero creen que no me he dado cuenta, ¿verdad? ¿De qué habla? De esta estúpida silla machista en la que quieren hacer sentarme. Como si yo fuera un hombre, ¿no? Ahí, en la silla para hombres, creada por hombres. Pero... ¡Claro, cómo no! Esta es una silla misógina. ¡Misógina! ¡Qué bueno! ¿Pero por qué? ¡Ah, claro! Haced como que no sabéis de qué hablo. ¡Que lo sabemos! Esta silla representa la censura del hombre sobre la mujer, su ser superior. Pero tranquilos, ¿eh? ¡Tranquilos! Que cuando la mujer domine justamente al hombre, esta silla será lo primero en caer. A ver, señorita, si le ponemos una silla pintada de rosa... ¡Ah, claro! ¡Como soy una mujer, me gusta el rosa, ¿no? ¡Es eso! ¿Es eso? Bueno, del color que quiera. No, sí, el rosa me encanta y queda de muerte combinado con mis botas azules. Aún así, no pienso sentarme ahí. Muy bien, le pones un letrerito que ponga silla para mujeres. Pues entonces sí, pero escrito en rosa, por favor, que se note que es un cartel feminista. Pues ala, ya está puesto el letrero. Ahora cuéntenos de una vez la utilidad real de la tableta esa solo para mujeres que han cagado. ¿Utilidad real? Claro. ¿No la ves, como hombre que eres? Qué triste, de verdad. Basta ya de tabletas dedicadas únicamente a los hombres, o como yo los llamo, penes andantes, con su porno preinstalado, un fondo neutro misógino y otras aplicaciones solo para su disfrute. Como por ejemplo... ¡Ah! ¿Cómo se nota que es usted un pene andante? Me refiero a aplicaciones tan machistas como calendarios para que los hombres apunten sus citas o despertadores para que los hombres se despierten. ¿Sabe que todo eso de lo que habla es unisex, verdad? Nada es unisex. Si la propia palabra lo dice, unisex, un solo sexo, es decir, el masculino. A mí eso me suena a discriminación. Pero ¿ves cómo ven una tablet con porno instalado? ¡Está usted como una chota! Claro, claro, esquive el tema del sexo, esquive. Porque las mujeres no podemos disfrutar de nuestra sexualidad, ¿verdad? Pues nosotras también nos masturbamos. Sí, nos parece muy bien, pero es que solo queremos hablar de la tablet. Claro, hablemos de la tablet. ¿Sabe? Las mujeres podemos hablar de otras cosas porque nos masturbamos y vivimos nuestra sexualidad de una manera libre. ¡Libre! Que sí, libre. Vale, que sí, que sexualidad libre, que si penes penes cantantes, que sí, que le hemos pillado, que usted es lesbiana, que no pasa que... ¿Me estás llevando bollera? Sí, pero sí... Porque podría serlo, no es que tenga nada de malo. Bueno, me dan bastante asco, pero por lo demás podría serlo. Mira, estoy harto de que no conteste las preguntas sobre la tablet y se vaya a tonterías de la mujer y no sé qué. Venga, vayas a un coloquio con Isabel Coixet, de esos que le gustan tanto. Pues me voy, porque Isabel Coixet comprende los derechos de las mujeres, aunque ella solo sea medio mujer. Ahí se quedan con su programa basado en personajuchos masculinos. Diddy Kong, Stan Lee, ni una mujer. ¡Dale libertad a tu feminidad! ¡Hala, hasta la vista, señora feminista Anonymous indignada! Yo sé bien que la mujer ha estado discriminada. Pues... Chicas de la esquina ríen con picardía. Yo sé lo que quieren y se lo voy a dar. Yo digo salta, salta conmigo. Digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Norma, es tu programa moderno. Sí, me voy a cargar la silla de saltar. Te vas a hacer una leche contra la mesa y ¡oh! ¿Queréis saber por ahora el top 3 de los chistes que menos gracia le están haciendo a la gente? ¡Venga! ¡Sí! Pues, por ejemplo, el chiste de que hemos dicho de el concierto luso es un concierto luso. ¡No es mío, no es mío! Y Jardita, este sí es tuyo. Dice, esperemos que se que ponga bueno, en serio. Mira que os quiero, pero es el inicio de los face fans. Ese sí es mío, lo siento. Sí. Bueno, y de tabletas denigrantes a saltos descacharrantes. Vale. ¿Adelante? Sí, estoy viendo, es que estaba mirando bien. Si me dejáis un segundín. Juan Hernández, nuestro amigo, dice que se imagina a la chica que acaba de venir aquí con nosotros. Yo la tengo en clase, de verdad, la tengo en la A ver si es como escribir, que yo creo que va a ser clavada. Con pincel en la nariz, botas Doc Martens y axila sin depilar. Totalmente. ¿Verdad? No. Es que es tal cual. Y el pelo sin lavar, generalmente. Pero con algún tinte así como que se le ha quedado otras veces. ¿O? No me he fijado, pero juro evita su pelo. Y es que una joven acudió con su novio al Cañón del Colorado. ¡Qué romántico! A practicar puenting. Ya no es tan romántico. Pero le llegaron las dudas cuando estaba a punto de saltar al vacío. ¿Cómo se dice puenting? Ah, no, bungee jump, nada. Ante el miedo de la chica, cuando ella parecía estar a punto de abandonar y empezaba a quitarse los arneses. ¿Sabéis que me estoy imaginando una chica con arnés? Pero de arnés de esto de película porno, ¿sabes? Yeah. Esto que se pone el arnés, que es una polla de goma realmente. Yeah, Randy, y luego te preguntas que por qué la gente tiene esa imagen mental de ti. Tú imagínate una tía que se va a tirar de puntín con un arnés con una polla falsa puesta. Imaginaoslo por un momento. No sé, me tiene que poner o algo. No, hombre, a ti no, en particular no. Una mujer con una polla de plástico tiene por qué ponerte. Pues cuando estaba así, el chico hizo ¡ala, para abajo! ¡Joder, tío, mamajo, Fue entonces cuando la chica en plena caída le gritó ¡hemos terminado! ¿Y el chico no se puso colorado? Luego, lo peor es que hemos terminado. Ahí se acaba la noticia, pero después viene cuando la suben otra vez. Tiene que hacer el viaje juntos en autobús a casa de vuelta. Todo como súper tirante y tal. En normas de equivocación, gente, tenemos el vídeo sin cortes de esta apasionante noticia que ha dado para un sketch. Bueno. Bueno. Lo siguiente. Ay, ay, ay. No sé, esto del puenting no me termina de convencer. Me esperaba otra cosa. Vale, acepto que manipulé un pelín la realidad cuando te dije que iba a hacerte volar como nunca habías volado y conmigo iba a sentir las emociones más increíbles de tu vida. Básicamente quería que te tirases por el abismo este. ¿Haces eso con todas las chicas que te ligas? Y da gracias que ya ha pasado de moda lo de nadar en aguas infestadas de tiburones como deporte de riesgo, porque mi última ex adelgazó 14 kilos. 7 por pierna. Me hace sentir tan tranquila. ¡Basta de chachara! ¿A qué era la más valiente ibas a saltar? No. ¿Que sí, que era la más valiente? No. ¿Que te va a gustar? En serio, no puedo. Esto no me gusta nada. Por favor, déjame soltar. Vale, está bien. No tienes que hacer nada si no quieres, joder. Bueno, menos mal. Ya casi pensaba que me ibas a empujar. ¡Abajo! ¡Hijo de puta! ¡Esa es mi chica! ¡Te dejo! ¡Tú y yo hemos acabado! ¿Qué? ¡Que te dejo! ¿Qué dices? ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Cómo pretendes arreglar nuestra relación mientras seguimos cayendo al vacío? Yo que es mejor que por WhatsApp, a mí no tengo que pagar todo ese dinero que cuesta ahora. Eso es verdad, si sueles tener razón. De hecho, lo de que te dejo a lo mejor ha sido un poco precipitado. ¿Y tanto que precipitado? ¿Y por qué es lo que ha pasado? ¿Te has precipitado por el precipicio? ¿Precipitado, precipicio? Sí, bueno, pero lo cierto es que tenemos que hablar de cosas. Tú y yo, vamos a alguna parte. ¡De momento hacia abajo! Oye, mira, no es momento para... ¿Qué? ¡Hostia, que no lo había pillado! ¡Abajo! ¡Porque para arriba no podemos ir! Mira, si estás preocupada, lo mejor sería que llame un colega que hace terapia de pareja. Espera un momento que le llame. ¡Rodrigo! ¡Va! Pero... Ahora viene, está llegando... ¡Hola, hola, Rodrigo! ¿Qué tal? Buenos días. Veo que están dispuestos a tirar la relación por un barranco, ¿eh? Bueno, contadme. A ver, que empiece ella, que es la que tiene el problema. Hora y media más tarde... Y por eso no funcionamos. Entiendo. Podría decirse que no te sientes del todo cómoda con tu rol en una relación que parece ir en caída libre. Es como si no asimilase la gravedad del asunto. ¡Ah, gravedad! ¡Gravedad! Como la ¿esto gravedad. ¿Es serio? Ey, vamos a ver. Si te he empujado ha sido solo porque totalmente seguro. Si tienes todos los arneses puestos y estás bien sujeta a la roca. Quizás está usted cristalizando su inseguridad por medio de la generación de situaciones de riesgo en entornos supuestamente controlados. Chicos... Puede ser eso. Yo le animo a hacer cosas arriesgadas, pero siempre dentro de una zona segura. Como llevar camisetas de Obama en Corea del Norte, chicos, por ejemplo. Chicos... Lo cual le proporciona una sensación de frescura. ¡Claro! ¡Claro! Chicos, ¿vosotros no lleváis arneses ni ningún tipo de sujeción? ¡Oh, oh, oh! Redacción del programa Normas de Equivocación. Randy, este sketch es totalmente infumado. Joder, que no lo he hecho yo, que lo he hecho Gon, que sea de vacaciones. Además, es una patata de noticia. Es que sabes que desde el principio esos dos se la van a pegar. No tiene ni emoción, ni puns, ni nada. Venga, arréglalo. ¿Yo? Freddy, ¿te sobra algo del SD que tomaste para hacer el último reto soportable? ¿Eh? Ah, sí, toma. ¡Perfecto! Estoy a un paso de encontrar el final perfecto para este sketch. Luego me lo devuelves, ¿eh? ¿Devolver de qué? ¡Oh, oh! Este es un buen momento para desvelar mi gran secreto. ¿Oh? Soy en realidad un duendecillo alienígena del país de las piruletas. ¡Oh! Fíjate qué cosas, ya soy un tiranosaurio robot del siglo 22. Y yo no soy psicoterapeuta, sino psicoanalista. ¡Vamos al país de las piruletas! Evitemos la caída y hartémonos a chuches mientras nos bañamos en los ríos de chocolate. ¡Yes! Espacio Escape de esta semana. Está patrocinado por el disco nuevo de Escape. ¡Qué malo es el disco nuevo de Escape! ¡Me cago en 10! Estaba barreto, ¿eh? Yo creo que lo comentaste en tu Twitter, pero no lo recuerdo bien. No sé. Son cosas mías. De sketches raros, por decir algo bueno, a papas novedosos, porque deseando jodernos el especial Semana Santa, toma ahí la puya. Mira. Ey. Están diciendo por aquí... Sí. Sí. Esto para los peores sketches de la historia. Para mí está a la altura de Jesucristo a tetas. Y me dicen, Randy, vete a un psiquiatra. ¿Por? Me preocupa lo mal que estás de la cabeza. ¿Y eso a qué viene? ¿Eh? Por lo del estrapón, supongo. Bueno, sigamos. Porque el Vaticano ha escogido a su nuevo papa, Francisco. ¿Sí? I. ¿No me he enterado? Sí, un argentino del que ya se ha descubierto que estuvo a punto de no ser cura nunca. ¡Joder! Esto es noticia. No tenemos noticiones hoy. La pareja que se tira, el papa nuevo, bueno... De hecho, a los 12 años le dio a Amelia, su novia del colegio. ¿Le dio a Amelia? Le dijo a hijo. ¡Toma, Amelia! Y por eso no fue papá, ya está. Le dijo a Amelia, si no me caso con vos, me hago cura. Ah, sí, pibe, ¿cómo lo viste? A los padres de Amelia no le gustó que Jorge Bergoglio, normal, nombre real del papa. Con ese nombre que suena a ganglio. Y pues se metió a cura este hombre, el Jorge. ¿Y qué ha pasado después de que se metiera a cura? Porque no me ha quedado claro, no sea papa o algo así ahora. A ver si lo acabamos de decir. Sí. Ay, yo qué sé, papa. Para que nos explique eso, tenemos al Papa de Roma, que... No, joder, ha venido desde Italia aquí. Sí. Joder, como se le ocurra, ¿no? A ver, papa. Hace calor. Che, pibe, ¿pero cómo permitís que una cosa tan bonita como vos bajara a la tierra, che? Pero señor papa, que es usted... Bueno, papá... No. Si te casas conmigo, dejo lo del papá, lo mando a la verga, ¿sabes? No se le ve muy emocionado con el nuevo puesto, ¿no? Che, che, es que a mí me dijeron hace tiempo que se ha ido por la tele y no conseguía todas las minas. Y aquí estoy, consigo un laburo importante y no cae ninguna. ¿Vos sabés por qué puede ser, pibe? Se nos ocurre, don Francisco, que... Llámame Paco, no mames, toma de confianza, no me sea hueca. Bien, don Paco, la cosa es que si lo que quería era mujeres, has cogido mala carrera, ¿eh? Yo una pecho frío, pone que llego a CEO de una compañía y soy un cheto. Resulta que es todo un chingado. Pero bueno, que no soy un salame, ¿viste? Ahora que estoy arriba puedo cambiar toda esa boludez, no estas minas en la iglesia, ¿sabes? Hombre, dudo mucho que pueda usted cambiar lo que lleva haciendo la iglesia desde hace años. ¡Oh, che! ¡Sos un capo vos, eh! ¡Te crees bien grosso, pibe! No tengo ni idea de lo que está hablando, señor Paco. No, para vos, Francisco, que son rehicha pelota, revoludo, bueno, chabón. Bueno, centrémonos en la entrevista. Además de lo de las mujeres, ¿qué piensa cambiar en la iglesia católica? Oh, lo primero es dejar el tinto ese peleón y el pan seco ese tan aburrido, que no hay manera de morfar bien cada domingo, pibe. Eso no es una comida, es una revoludez. Hombre, es que juraría que tampoco pretenden que coma usted con eso. Pero no me digas que no quedaría todo mucho más chévere con un buen fernet y un poco de poroto y choclo argentino para toda la patota. Pero ¿cómo va a cambiar la hostia sagrada por potorro? Escucha bien, dije poroto. Aunque bueno, tampoco daría mucho con un buen pete. La verdad que llegar a SEO ha sido duro y no viene mal del todo, ¿sabes? Para relajarse. No, si cuando dicen que va a revolucionar usted la iglesia católica... Che, ya era hora de quitar al tipo ese tristón crucificado y casi sin pilcha. ¿Cuándo mejor poner una estatua de Maradona en cada iglesia, sabes? Con eso dan ganas hasta de garchar en mitad del templo, ¿vives? Maradona. Oiga, que parece usted sacado de un chiste de Twitter. Ah, esa es otra, Twitter. Ya tengo creada mi cuenta. Va a ser la piola. No como la de que tenía gente que hizo chistes, ni risas, ni nada. La mía ya se llama Francisco Jaja. Y bueno, tengo unos chistes pensados para partirse. No, déjelo, si nos digo algo. Va, mira este. ¿Cómo se dice torero balín en inglés? Pibe, ¿cómo se dice? No, sí. Gay Torade. Gay Torade, porque balín es como se dice a los gays en Argentina, pibes. En fin, yo con esta poca piola no puedo, yo me marcho. Pero recuerden mi hashtag oficial, hashtag papamolón. Ya saben, vamos a petarlo con la iglesia católica, pibes. En fin, antes de marcharse hemos leído que el primer libro sobre usted sale este viernes. ¿Cómo le ha sentado esto? Pues cómo va a sentar, pibes, estoy carnote. Si lo escribí yo mismo, es re grosso. Se llama El Superpapa contra Ultrón. Y aparezco ganando a los malos, pero sí es re chévere, con los Vengadores. En realidad se llama Conversaciones con Jorge Bergoglio. Y es una entrevista que le hicieron hace tiempo. ¿Pero qué hace tiempo? Seguro que no me llegaba el agua al tanque. Hacer que burradas. Esto, voy a llamar un segundo a los abogados de mi empresilla, si no les importa. Vale, hasta la vista, señor Paco. ¡Adiós, revoludos! Che, pibe, vamos ahora con el nuevo programa de la radio argentina. Hoy tenemos los Rodríguez, un grupo que triunfó hace tiempo. ¿Se acuerdan de ustedes de los Rodríguez? No. ¿No se acordáis de Calamar? Era re chévere. No. Y roda. Y vamos a hablar de Mafalda, creo que se llama cosas argentinas. De Mafalda y de... Del dulce de leche. Y del dulce de leche. Uy. De nuevos papás a nuevos programas de televisión. De Jesucristo a tetas. Hablamos ahora de la famosa aplicación Apalabrados. ¿Qué es esto? No me suena de nada. No sé. Y es que, por cierto, me encanta lo del Triviados, que es como, es un trivial, pero como es del móvil, le ponemos un 2, Triviados, parece que son hermanos, bueno. Y es que resulta que se ha llevado a la pequeña pantalla como concurso televisivo, que permitirá la interacción entre los espectadores y los concursantes. ¿Y cómo va a permitir la interacción? Sí. O sea, por Twitter o por mandando un mensaje. Los concursantes van a decir, la interacción va a ser, enviad un mensaje al 7772 con vuestra palabra... con la palabra que más os guste del diccionario. Nos ha llegado un perro, nos ha puesto aquí uno. Y otro ha puesto arrugas. ¡Hala! Arrugas. ¡Hala! Sí. Paco Roca. ¿Qué tal? Está bien ahí atrás. Que lo quiero decir, también va a salir, por cierto, esto no viene aquí, pero ¿sí? Va a salir como juego de mesa, Apalabrados. ¡Wow! ¡No! Nunca se nos habría ocurrido. Se lo regalará a todos los perdedores. Ha salido. Yo creo que ha salido. Yo lo he visto, creo. Joder, qué emocionante, ¿eh? Ahí, Apalabrados. No llevas nada para casa, pero toma el juego. Tira ese aburrido Scrabble y ese aburrido Intellect y quédate con el nuevo Apalabrados. ¿Y el Triviados va a salir? Hombre, espero que ¿y sí. ¿Y el acatanados? ¿Acatanados? Joder. ¿Y el acarcasonados? Déjalo. Vale. Bueno, el nuevo este concurso de televisión no va a ser muy original, porque además del Scrabble, sí, se va a mezclar con el Tetris, nada menos. Y el concurso le han puesto un nombre tan original como Letris. Que a mí me suena al Lingua, qué programa que representa Ramoncín. Le doy ni siquiera un mes en antena este programa. Y estará presentado, espérate, porque será presentado por... Por eso, también he leído eso. ¡Carlos Latre! ¿Carlos Latre o Carlos Letris? Que más me imagino que Latre estará cada día con un famoso, ¿no? Y dice, bueno, ahora soy Felipe González, por consiguiente. Y no, Latre, para allá. No, no, es que ahora soy... A ver, es que Carlos Latre no tiene carisma por sí mismo, entonces pues tiene que... Como hacía en tu cara, me suena, pues imitar a los... Sí, como hacía en tu cara, yo, ¿qué ha pasado? ¡Soy Carlos Latre! ¡Mi peor pesadilla! ¡Soy Carlos Latre! Y nada más conocerse esa adaptación televisiva, este formato ya se ha lanzado al cine. ¡Adelante, tráiler! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás no! ¡Adelante! En la Facultad de Letras, J.I.N. se conocieron. Hola, perdona, pero he visto en tu cuaderno tus apuntes y tienen letras. ¡Sí! ¡Por fin alguien que se da cuenta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mis apuntes también tienen letras! ¿Pero qué dices, tío? ¡Amigos para siempre! Todo iba bien en su mundo de letras. Bueno, y entonces pasamos a la página 200 del libro de poesía. ¿Qué? Bueno, pues a la 201, que igual sí que es verdad que esa poesía es un poco mala. ¡Esto es una facultad de letras! ¡Eso! Si quisiera escuchar números me hubiera ido a matemáticas. Joder, con los letrados. Pues oye, si no queréis hacer nada, fuera de aquí. ¡Pero no hacer nada me hubiera ido a magisterio! Hasta que las letras arruinaron sus vidas. Y entonces le dije que yo lo llamaba solo sombras de Grey. Ni 50 ni nada, y... ¡Joder! Sí que llueve de repente. Que... ¡Un momento, ¿eh? Están lloviendo letras! ¡Tenemos que huir o moriremos! ¿Huir? ¿Huir pudiendo formar palabras? ¡Tío, no es tu sueño! ¡Y el capullo, quítate de esa encima que es mía! ¡Ni hablar! ¡Con esta K voy a formar la palabra más difícil de la historia! ¿Qué cosa llevamos o necesitamos otra K? ¡Ah! ¡Se me ha metido una en el ojo! ¡Que cómo duele! ¡Sácamela! ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! ¡Ah, sí! Pues mira lo que hago con tu A, que me la meto por mi... Una película sobre la convivencia y la tolerancia. Hola, N, tío, ¿qué haces? Ah, nada, estaba aquí leyendo, eso sí, leyendo. Ah, pues déjame que pase a tu habitación. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué hace este cuatro aquí? Pero esto todo tiene una explicación. Es que después de la lluvia mis mayúsculas se sentían un poco solas. De tanto que las pobres se han dado a la comida y ahora más que mayúsculas parecen capitales. Y pues claro, pensé que igual algún número les podía hacer compañía y... ¡No voy a tolerar esto! ¡Hemos odiado los números de que tenemos memoria, N, tío! Esto es más cruel que ver pife en el caos. Nunca lo superaré. Con Joseph Gordon-Levitt como J. Solo me falta una K. Que se preparen esos absurdos cereales. Voy a por ellos. Seth Rogen como N. Estoy un poco enervado con todo esto. Tú la letra y yo la otra letra. Próximamente en los cines más iletrados. Y hoy en versión imposible, The Walking Dead, de Jaime Rosales. Oye, Ricardo, ¿me haces un café? Va, Lorena. Se ha quedado un buen día, ¿no? Sí, una pena que nuestros amigos y conocidos se hayan convertido en zombies en una invasión mundial. Pero estaban tan solos que era lo mejor que les podía pasar. No hablemos de eso, Ricardo. Voy a despertar a Carlos. Lo que sea por no seguir soportando esta interminable cadencia de nihilismo que nos lleva a la nada. Carlos. Papá, ¿somos felices ya? No, hijo, aún no. Quizá pronto. Quizá pronto. ¿Sí? Ah, mamá, ¿qué tal? Dios mío, entiendo. Sí. Dale saludos a papá. Ah, que se convirtió en zombie, es verdad. Pues nada, entonces, la verdad es que desde aquella violación nunca le aprecié del todo. ¿Qué pasa, mamá? Tu abuela tiene cáncer de todo. ¿Se va a convertir en un zombie? No hablemos de eso. Vale. Lore, voy a poner la tele para ver si ha pasado algo con la invasión de los muertos vivientes. Lo que sea por no hablar de nuestras relaciones, Ricardo. Lore, yo... Déjalo estar, Ricard. Déjalo estar. Desde que te cortaste el brazo ya no siento lo mismo. Lo sé. Siento la soledad, Ricard. La soledad y el desamparo. Papi, mami, ¿Por qué no estamos en silencio varias horas? Será lo mejor. Por fin, es lo mejor. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. No somos mercancía de banqueros ni políticos. Democracia real queremos. Toda la vida lo que he querido hacer desde Normas, de que supimos que teníamos un oyente que estaba en la Facultad de Teología, era ofender a ese oyente. Ya lo hemos conseguido. ¡Lo hemos conseguido! Por fin, no sé cómo. Porque realmente tampoco hemos hecho nada grave del. Por una vez no hemos hecho nada grave de nada, pero oye. Que igual es argentino. Cuidado. Che, vive. O igual es zombie. O igual es Jaime Rosales. Y dice, la única respuesta que hemos tenido, por cierto, a esto es. Qué deprimente. Qué sí. Depresión, joder. Qué deprimente es todo esto. Bueno. Hoy tenemos, como habéis empezado a intuir, una sección sobre Anonymous, foros de Anonymous, toda esta gente que va a cambiar el mundo a tope con Anonymous. Pero antes, os queremos recordar que el programa 100 está, ¿qué? A 7 programas y 4 especiales, o sea... a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, realmente, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. Y queremos, ¿qué queremos? Vuestros audios. Debido a la gran llegada de audios que hemos tenido, que se acerca entre el 0 y el menos 1... Vamos a recordaros, porque quizá no hayáis llegado ahí a pensar bien. ¿Qué queremos de vosotros? Un audio. Si no pedimos más, un audio. Ponéis el micro. Normas es una mierda. Ya está, nos pedimos más. Estoy conteniendo más. Sobre hombre, igual, decir el perro igual. De Fry, pero bueno. Lo que queremos, el perro de Fry. Y bueno, y lo que queremos es eso, vuestros audios, diciéndonos qué significa Normas para vosotros. Si nos empezaste a escuchar ayer, si hace nos escucháis del programa 1, pobrecitos, que nos imitéis a un personaje, lo que os venga en gana. Y nos lo mandáis a normasdeequivocacion@gmail.com, que es nuestro email. Mándanos algo, por favor. Y vamos a hacer un sorteo, luego en el programa 100. Un sorteo con cosas que a las que tenemos programa, mucho cariño. Claro, sí. En el programa 100, parte 3. No es lo que no queremos. Vamos a sortear. Ya tenemos dos cosas. Dos tomos de Toriko, el 1 y el 2. El tomo 7 sí, de Yotsuba. Y Freddy, ¿tú qué quieres regalar? Y yo tengo el tomo 6 de Scott Pilgrim en inglés. ¡Toma! Y el tomo 6 de Scott Pilgrim en inglés. Una cosa voy a decir. Yo le dije a Freddy que se me lo daba y me dijo que me lo vendía. Esto fue real. Y a vosotros os lo regala. ¿Habéis visto cómo estamos? La norma está petándolo. 4 regalos. Y más que iremos metiendo en un paquete, solamente por darnos vuestro audio. O sea, no sé oye, cómo yo puedo participar y así me llevo no, el tomo 6. No, tú no, tú te jorobas. Si quieres te lo doy y pongo otra cosa. Tú te imaginas que tenemos este audio que bonito que queremos hacer. Ah, pues Normas es una mierda. Y tú, bueno, yo soy miembro de Normas desde el programa 1 y bueno, pues significa para mí 2 horas los sábados, ¿sabes? Lo que quería de verdad era el tomo 7 de Yotsuba. Lo pongo yo, paréntesis. Bueno, vamos con Anonymous. Venga, vamos. ¡Anonymous, al poder! Un mundo sin educación es el escenario perfecto. Psicóloga. Venga, empecemos. ¡Vamos allá! Hay cosas mucho... Bueno, hay que leerlo con esta voz. Hombre, no porque nos matamos. Vale. Hay cosas mucho más importantes que la ley Sinde. No. Yo creo. No. Como la vida o... Como los niños que se... Cualquier otra cosa, o no, a ver, cualquier otra cosa tampoco. O sea, tengo que comprar el pan, la ley Sinde. O sea, es un poco más importante la ley Sinde. ¿Qué ibas a decir? Hombre, si quiero comer pan... Con los niños que están muriendo de África, que son más importantes que la ley Sinde. Perdona, estoy tirando ya y a lo zaca, a los argumentos fáciles. Pero creo que... hay que ir por orden, que si no nos disgregaremos. Claro. Ajá. Primero ley Sinde y después ya nos ocuparemos de poner una bomba en el Pentágono. Son los pasos obvios. Primero quitamos la ley Sinde, luego bomba en el Pentágono, luego destrucción del planeta. Pero si quitamos la ley Sinde, ¿para qué hace falta poner la bomba en el Pentágono? ¿Cómo? No, va a ser primero quitar la ley Sinde. Sí. Ya está, ya no hay ley Sinde. Sí. Y ahora pues ponemos la bomba en el Pentágono. Ya no hay Pentágono. Ya no hay Pentágono. Pero después en la Casa Blanca. Ya no hay Casa Blanca. Eres un terrorista. Perdona, hacktivistas, ¿vale? Que les llaman. Si tú no sabes apreciar que Anónimo no es terrorista, es que eres un terrorista tú mismo, ¿vale, colega? Claro que no es el mayor de nuestros problemas, pero tenemos que luchar por lo único que nos queda libre: Internet. Sí, porque yo salgo a la calle y me detienen. Cosa que ya casi está perdido. Hombre. Porque os creéis que nos metieron Wikileaks. ¿Por qué os creéis que nos metieron Wikileaks? Pone porque os creéis que no. Ya, bueno, yo les voy a dar interrogación porque si no tiene sentido. Para que la gente dormida se crea que conoce la verdad. Sí, por eso fue, canta razón. Y no se dan cuenta de lo que están planeando realmente. ¿Qué el están nuevo planeando? Orden mundial, 3, guerra mundial. La tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial lo están planeando y nos lo están ocultando a nuestros ojos de ¿por regados? Vacunas contaminadas obligatorias. Obligatorias, Mira, tienes que vacunarte con esta, en la que, con esta vacuna en la que pone polio, ¿vale? No significa que te vaya a venir el polio, no. Pero es que yo no me quiero ¡que vacunar! ¡Que te curen el polio! Pero es que... ¡Es obligatorio! Lo prohíbe mi religión. ¡Mierda, la religión, el opio del una pueblo! ¡Ah! Tienen una agenda preparada para que... Para que están cumpliendo. Joder, esto no es... Bueno, tiene una agenda preparada que están cumpliendo, pues primero... Pues igual que Anonymous, pues primero quitan las lesiones, después ponen una bomba en el Pentágono, después quitan las vacunas contaminadas obligatorias, estas famosas. Espero que no me censuren este mensaje, ya que anteriormente ya me lo hicieron con un tema que puse. Supongo que les jodió, la verdad, a saber qué tema era. Igual, todos gilipollas en este foro. Menos yo. Oye, eres un troll. ¡Ah, claro! ¡Ocultáis la verdad a los medios! ¡Censura, ¿no? ¡Censura! Estás fatal con la... Pero bueno, esto es una respuesta a este pavo. Estás fatal con la conspiranoia, ¿eh? ¿Eh? Respuesta del tío, del Anonymous. Muy grave, estoy en tratamiento. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mira que creerte que el 11... Es verdad, y he estado... estoy en tratamiento. Mira que creerte que el 11S fue un atentado islamista. Tú sí que estás tú loco. Sí que fueron los extraterrestres y no lo están ocultando. Era todo un holograma. Era todo un holograma. Realmente Bush estaba en esos aviones y les pusieron a un alien para ocultarlo. Dice aquí uno... Esto lo dice otra voz, ¿no? Saludos, señor Anonymous. Didi. Joder. Saludos, señor Anonymous. Hola. Quisiera unirme a usted y al resto de personas que ayudan a que este país sea mejor. ¿Pero quién es el señor Anonymous? ¿Quién es la autoridad máxima del Anonymous? Pepe Anonymous. Pedro Anonymous, que está ahí en su despachito en la calle Fuencarral. Dice, pues nada, aquí estoy. Si se quiere unir, bueno, a alguien... Y en la puerta pone Anonymous. Anonymous Sociedad Limitada. Porque se limita hasta que explote el Pentágono. Después ya pues se van, ya se quita la asociación. Sé algo de informática. Solo tengo 13 años. Sabes abrir Word, no me jodas. Con 13 años, ¿qué sabes? Con 13 años no sabes ni nada. El Messenger, sí, también y demás. Y Pornotube, y ya está. Facebook, Facebook. Señor Anonymous, yo sé abrir Pornotube y Facebook. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? No podemos permitir que esta mente caiga en el medio. Si te parece, con 13 años he hecho una estrategia SEO. Pues que menos. Oye, pero te puede crear una página para hacerse fan en Facebook. Eso te viene bien. Bueno, con 13 años... Y le llevo siguiendo mucho tiempo, señor Anonymous. ¿En Twitter? Sí, por la calle. Por la calle. Realmente. Mi mamá me dice que estoy loco, pero yo no le creo. De hecho, dice que es usted el señor de la panadería y que no es usted el señor Anonymous, pero yo no le creo. Tengo hasta mi propia máscara. Bueno, bah. Pues ya entra el Anonymous. Es un psicópata. Bien. No, pero se ha comprado la máscara ahí en Madrid Comics. La máscara de V de Vendetta. Ya entra porque no les va a salir caro a los de Anonymous. Ya la máscara la tiene gratis. Por favor, déjenme unirme. No. No, no va mal. Pero hay que ser mayor de 14 para unirse, ¿no? Sí, sí. No sé. No, pero a ver, Anonymous defiende, somos legión, ¿vale? Entonces, pues si quieres formar parte de Anonymous, tienes que hacer algo bueno en tu vecindario y denunciar cosas malas. Como una cadena de favores, y luego el que le haces el favor de tu vecindario, al otro favor a otro, y así se formará una cadena de favores. Y eso, la película... Y Halle y Joel Osment se morirá al final, sí. Cierre... ¡Spoiler! Que no quiere decir que es lo que pasa al final de cadena de favores. Todos la hemos visto en clase de ética. Aquí que nadie... Sí, es verdad, yo no la he visto. Cierre a la SGAE. Y este tío, por algún motivo, las S's las pone como el símbolo del dólar. No sé muy bien si es... Para luchar contra el capitalismo. Eso... Puede ser, ¿por qué no? Como excusa. Os propongo cerrar la web de esos cabrones en contra de la piratería. Eso que sí. No, seguro que nadie había pensado antes. Ya que nos han quitado Megabloaz. Ahora está Mega. Bueno, pero antes. Cerrémosles la web. Adiós, Musk. Joder, qué Musk. Opinión tan argumentada. ¿Tú te imaginas con fundamentos? ¿Quién es Musk? Joder, pues un anónimo que tiene una máscara. ¿Tú te imaginas que, que están los anónimos? ¿Cómo? ¿Cerrar la SGAE? No se nos había ocurrido. Este tío es un genio, maldita sea. Hola a todos y todas. Porque este tío es, ¿sabes? Usa la arroba. Usa sí. La arroba para decir... No... Igual es la chica, la feminista. No discrimino por sexos. He estado pensando y los que más me han tocado los... Puntos suspensivos, sí. Pueden ser los pelos, pueden ser los codos. Han sido los de Movistar y Vodafone. Pero como creo que ya hubo, con V y sin H, un ataque a Movistar y Telefónica, pasemos a Vodan. ¿A Vodan? ¿A Vodan? ¿A Vodafone? Me he comido el fo porque, no sé, tenía hambre. A ver, ¿qué quiere hacer contra Vodafone? Mi pregunta es, ¿qué les parecería objetivo? Sí. Cerrar la página de Vodafone. ¿Motivo? Vale. ¿Motivo? Vodafone lleva algún tiempo dando facturas irreales. Como 300 euros y cosas como por este cualquier estilo. Compañía de telecomunicaciones. No, Vodafone más, ya está. Hay que como a ti te ha timado Vodafone, vamos a quemar Vodafone. Esto se me parece a cuando la película de South Park dice Stan lo de... Bueno, hemos formado la Resistance para luchar contra el mal y eso. ¿Y para los stands? Esto no es libre, ¿eh? Vamos a cerrar el plafón porque hace facturas irreales. ¡Viva el Anonymous! Es un poco ese rollo. Ay, chicos, estoy perdido. Freddy, no, usa GPS. Estás aquí en casa de Randy. Necesito encontrar a más gente de mi especie. Ay, eso no lo vas a conseguir. Ahora, por fin sabemos lo que va a ser Freddy. Sigue, sigue. ¿Qué eres, Freddy? ¿Qué eres? A todos, todas. Te también es. Veo que al parecer hicieron un éxodo a otro lugar. Sí, al lugar del capitalismo. No, tienen que huir de allí en todo caso, ¿no? No, pero los Anonymous se han dado cuenta y les tienen lavados el cerebro. Ya que sí. Quisiera colaborar. Colabora, Freddy, colabora. Puedo decir que soy un observador de centros económicos. Pero se va frente a un centro económico y dice, ah, sí, vale. Es, veo sí, mirando sí, sí, está se, bien. Se pone con la valla y como los viejos mirando sí. Las obras. Pues muy bien el centro económico, ¿eh? Ahí veo que hay gente con maletines y dinero. Oh, está bien el centro económico. Y ahora entiendo que mi espíritu quiere hacer algo diferente. ¡Oh! Para que la hipocresía sienta el filo de mi bolígrafo. ¡Vete a tu pueblo! Y la punta del boli. Aguardo alguna respuesta. Me he imaginado por algún motivo a un señor que se llama Hola, soy Jaime Hipocresía. Es un apellido muy poco común, pero mira, es así. Y el tío, ¡toma con el bolígrafo! ¡Toma! Yo me he imaginado al asesino del boli. Asesino del boli también. Eres un hipócrita, ¿eh? Porque decías que no ibas a hacer videoblogs y estás haciendo videoblogs. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Eso es una indirecta. ¡Toma, Boinet! ¡Toma, Boinet! ¡Hala! ¡Toma, boli! ¡Boli! Hola, soy nuevo en este foro. Ay, pero sé de computación, no soy un gran hacker, pero tengo la intención y el cerebro. A ver, cerebro. Bueno, tiene intención y cerebro. Dígame a ver, cómo. Tiene un cerebro, bueno. Y una intención. Ya no sabemos si la intención es fuerte, si el cerebro es grande, pero bueno, lo tiene. ¿Cómo y en qué los ayudo? Vete del foro, muchas y gracias. Y ahí estaré, cualquier cosa, ahí estaré. ¿Cualquier cosa? ¿Qué está diciendo? ¿Los 5 W? Esto se parece rollo película de Disney. Ahí estaré, cualquier cosa, ahí estaré. No, cualquier cosa no, cualquier cosa. Cualquier cosa, ahí estaré. No, ya no queda realmente. ¡Que comience la Tercera Guerra Mundial! ¡Claro que sí! ¡A las armas, chicos! ¡Somos Legión! Ya que lo dice. ¡Somos Anónimos! No olvidemos, no perdonarnos. No perdonamos esperarnos. ¡Eso es! O sea, claro, tú le das un empujón a un Anónimo en el metro. ¡No, yo no perdono, vale! ¡No te perdono! ¡No te perdono! ¡Me has pisado! Y se baja a la siguiente estación y te está haciendo así, como enseñando sus ojos luego a los tuyos. ¡Ech! Te vigilo, ¿eh? Anónimo no perdona. Y voy a poner un foro diciendo, ponemos una bomba en el metro de Madrid, porque un tío me ha dado un empujón. Anónimo no perdona. Anonymous intervenga en controles del Pentágono. Porque Anonymous puede hacer eso. Por supuesto que Anonymous puede intervenir en los controles del Pentágono. Por eso claro, lo ha hecho. Les pone una bomba y ya está controlado. Vamos a ver. Tíos. ¿Qué? Estaría pila guapo. Me encanta esto. Pila guapo. Estaría pila guapo, colega. Lo voy a incorporar a mi lenguaje ahora mismo. Estaría pila guapo que alguno de Anonymous compusiese una canción que de verdad nos represente. Somos los mejores, somos. Como putos amos. Luchamos, Anonymous, estamos Anonymous. Pila guapos. Luchamos contra el sistema. La masa borregada no nos representa. Hecha a medida y en la que se expresen nuestras ideas y metas. Punto uno de Anonymous. Opino Luchamos. Que puede ser una buena manera de publicitarnos más amena y menos Vodafone. Más amena que leerse una parrafada para medio enterarse. Por favor, leer, por favor. Cuando se pueden hacer canciones. ¿Tú imaginas a Rajoy saliendo? Sobre el caso Barcena le voy a decir que yo no robé eso sobre todo. Oh, mucho mejor, ahora sí que le creo. Esto es mucho más ameno. Pues me transmitiría más confianza con lo que está haciendo. Así también es verdad. Crítica política. Yo lo veo como una buena iniciativa y estoy seguro de que dentro de Anonymous debe haber muy buenos músicos. Hombre, si son Anonymous, buenos músicos tendrán Hombre, que ser. A ver, la gente está de Anonymous y tal, generalizando, la mayoría toca la guitarra, ¿no? Sí, en el metro con un sombrerito delante. ¡Ay! Juan Porros. ¡Anonymous! Y si no, aunque sea una con un programa de ordenador. Bueno, pues Loquendo. Es que hola, no. Esto es una canción, hijos de puta. Espera, con la canción. Con una guitarra. Tran, tran, tran, tra, tra, tran. Hola, no perdonamos. Tran, tran, tran, tran. No olvidamos. Tra, tra. Hola, me llamo Tepiteño. Pues, hostia, Tepiteño. Tus padres eran unos hijos vale. de puta. Tepiteño. Y quiero ayudar a la organización. Sí, güey. Y quiero que me ayuden. A mí. O sea, sí. Es lo típico de. Sí, bueno, yo te ayudo, pero primero tú me ayudas. Luego te desentiendes. Pero eso, como el de Vodafone de antes, ¿no? Sí, vamos a poner una bomba en Vodafone y luego ya veremos si os ayudo o te tiramos. Porque quiero que haya democracia y sea libre todo lo que se publique en internet. ¿Solo quieres eso? Solo, tío. Joder, ¿y pues. ¿Y el que está puesto a dar? ¿Qué está dispuesto a dar? No sé. 10 euros a Anonymous. Joder, ahí, yo veo un trato justo. ¿Qué 10 euros? 10 céntimos. 10 céntimos y a cambio, pues, Anonymous crea democracia mundial y. Que sea libre todo que se publique en internet, incluso dando acceso en países donde no hay internet. Me parece que Anonymous puede lograr eso. Tengo tan solo 14 años, los apoyo, los ayudo, soy un Anonymous, pero hago, o sea, hago un montón de cosas. Tengo 14 años, lo primero, los apoyo. Luego los... Espera, los apoyo. Apoya. Los apoyo, apoyo con LL, o sea. Sí, sí. Luego los ayudo. También soy un Anonymous, pertenezco a la Legión, no olvidaré, no perdonaré, espérenme. Joder, qué rencoroso. Esta es la cabra, la Legión. Me gustaría unirme a Anonymous. Sí. ¿Vale? Le seré franco. Pues como el dictador. No nos sí. gusta eso, ¿eh? No, no, pero le voy a ser franquista. O sea, quiero decir, le voy a ser francamente. Que le voy a decir la verdad. Venga. Sí. No soy muy bueno para ser un chavo mejor. Para ser el chavo del 8, sí. Pero ya mejor no. Chavo, chavo. Vale. No soy muy bueno. A ver, vamos a analizar esto. No soy muy bueno para ser un chavo mejor. O sea, que no, no confía en sí mismo como persona. Pero tengo el don de convencer a las personas. Oye, pues esto en Heroes había un tío que tenía un poder parecido, ¿verdad? El maestro Yoda. Referencia a la torre de un... serie que nadie recuerda ya. Perdona, Heroes. El otro día vi una tía en Twitter, y esto tengo que decir. Sí. Si está escuchando, que lo dudo, pobrecita, que se empezó de Cape el otro día y decía, estoy dispuesto a verme la serie entera. Y yo, hostia, tus huevos, la ¿eh? Serie entera. Los 12 capítulos enteros. Pues, ojito. Bueno, el caso es que decía, me gustaría unirme a ustedes. Para así poder utilizar lo que sé. Sí. La tabla del 4, la tabla del 2. Pues tengo documentos importantes acerca de algunos gobiernos. Joder, esta tía anónima tiene... O tío. Sí, lo que sea. Que como has mencionado a la tía que ve de sí. Cape, ya... Según clasificados, sé que ustedes nos apoyan. Y estos documentos son varios pocos, pero varios. ¿Varios pocos? Ah. Son varios pocos, pero varios. Y esto me suena a lo típico de que se ha encontrado en una página de internet de... el gobierno de España negocia con terroristas. Y dice... uno es sobre los alimentos y otro sobre las bioarmas. Vale. Tío, no se conforma con documentos pequeños. Soy Anonymous, sigamos así, Anonymous. Siempre ganando, ¿eh? Siempre ganando, Anonymous. ¿Ganando a qué? ¡A Fulbito! Cuando jugamos los Anonymous contra los Poyaldre, los Anonymous ganan a tope siempre ahí. Como... meten 5-0. Gol, gol, gol. Como Parker Lewis. Como Parker Lewis. Anonymous Lewis nunca pierde, joder. Además, bueno, Anonymous siempre ganando, menos cuando pierde. Oye. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer para unirme? Pues ven para acá. Pon una bomba del Pentágono. Soy un niño de 14 años, pero sé tus causas, ¿eh? Todos son niños de 14 años. No, no es que nadie más para perder para tu Anónimo. Uno era de 13. Pero sé tus causas, porque se está hablando como a ti, ¿eh? A ti, Mr. Anonymous. Y estoy de acuerdo, estoy empezando a hackear. Estoy empezando como crack, por respondeme. Bueno. Ha puesto en Google cómo averiguar contraseña del Messenger. ¿Cómo averiguar contraseña? No encuentro nada, pero estoy empezando a hackear. Se me da Hotmail y mira, pregunta secreta, ¿dónde crecí? Ay, ¿dónde creció este? Mira, por teléfono, ¿dónde creciste? Qué pregunta más rara, ¿no? Tengo que decir que yo así averigué contraseña. No, o sea, claro, tú y todos realmente. O sea, hay gente que es muy tonta, o sea. Sí. ¿Dónde crecí? Madrid. Correcto, tú eres tonto. Sí. Tú eres retrasado. Oh, no, yo tengo una también de nombre de mi mascota. Claro, luego fui a clase. Oye, pues... ¿Tenéis mascotas tú en particular? Ajá. Yo tengo una... ¡Tú cállate! Me interesa ella. ¿Tú tienes una mascota? Sí, sí, se llama no sé qué. Ah, vale. Ya está. Sí, sí, tengo una. Es un perro. ¿Y cómo se llama? Ay, pues no te voy a decir. Que me lo digas, que me interesan los nombres de animales. Quiero bueno. Quiero bueno. Ah. Quiero bueno. Ya soy de Anonymous. Ah. Porque ya está. Nací y mi madre me dijo, eres Anonymous. Pero perdí comunicación con ustedes. Quiero que se comuniquen. Soy el Hacker Johnny. Toma, Hacker Johnny. ¡El Hacker Johnny! Y compone que haces también. Y es cura. El Hacker Padre Johnny. Espero su respuesta y estoy de su lado. Lo haré todo lo que me digan. Uy. Uy, todo, todo. Todo. Johnny. Johnny me aburro. Johnny me entero. Johnny me lavo. Johnny me lavo. Mi número de fondo... Oye, estamos bajando unos chistes de 12 años, 13 años. Estamos poniéndonos al nivel de los Anonymous, ¿eh? Mi número de teléfono es el 95, bla, bla, no, bla, no bla, digas, bla. No digas. Dilo entero para que llame, digo, sí, pruebe. Sí, bueno, sí. Es que, vamos a ver, ¿cómo pretendes? ¡Soy Anonymous! ¡Nadie podrá rastrearme nunca! ¡Anonymous al poder! ¡Soy la Anónimo! Traitor. Este es mi número de teléfono, me llamo no sé qué y voy a esta calle. ¡Anonymous al poder! ¡Anónimo! Pero eso sí, esté seguro que además ha puesto esto con una... con un protocolo para que se oculte su IP. Ah, oh, nadie sabrá desde dónde escribo. Hacker, tío. Pero el número de teléfono está ahí. Lo haremos a llamar, pero antes nos vamos al gorrión de Balmaceda. No, y antes del gorrión nos vamos a un vídeo de Anonymous. A un vídeo, chicos, porque Anonymous también hace vídeos. ¡Hala! ¿Sabe usar la cámara? No, bueno, sabe usar el loquendo y poner cámara y poner vídeos que han hecho los americanos. Pero bueno, en fin. Ah, bueno. Escuchad, que seguro que os convence de uniros a la causa de una puta vez. ciudadanos del mundo, permitir que nos presentemos. Somos nosotros. Somos una idea, un concepto de libertad compartido y defendido por muchos. Fijaros que cutre. Por eso está. Que corta. Una web con material, por otro, porque solamente tiene la versión gratuita de lo que SM y descargas. Esto es una rebelión contra el gobierno. No, aparte, muy pronto volverán el upload y con ello las descargas masivas en todo el mundo. Además, debemos añadir que tenemos que decir que algo muy grave está por suceder. Algo muy grave está por suceder, chicos. Porque nos han quitado Mega... ¿Será el Pentágono? ¿Será Vodafone? Espero que sea el Pentágono. Yo espero que sea Vodafone. Esos cabrones me han cobrado 13 euros este mes. ¿13 euros? 13 euros, no se han atrevido. Vamos a ponernos una bomba y mientras tanto decimos... Venga. Llamamos a Goni y Bob... ¡Qué asco! Que, no, sí. Que la pase, aparición especial solo para el gorrión. Que pasen. Ah, vale, vale. Que hagan lo de la tontería, chicos, esta del gorrión y tal. ¡Chicos! Hey. Pasad, pero os piráis ya, ¿eh? Sí, venga. Que Bob, que está muy gordo, tío. Venga, va. Nos sentamos, nos sentamos y lo hacemos. Y después lo pensamos, ¿vale? Venga, chicos. Venga. 3, 2, 1. ¡Vamos con el gorrión! En anteriores episodios del gorrión de Balmaseda... ¡Ha venido el gorrión de Balmaseda con un prisionero! ¡En efecto! Es el diabólico pájaro de Zaya. ¡Manuel! ¡Mete el pájaro en la celda! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ha pulsado el botón de abrir todas las celdas! ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué? ¡Porque soy yo! ¡Libre al fin! ¡Oh! Si nadie tiene las aves fugadas, empezarán a lanzar excrementos por todo Balmaseda. Cuando el mal haga volar a Balmaseda por los aires, él volará más alto, porque tiene la potencia y el poder de... ¡El gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos Bird City. Y entonces le dije, a ver, yo solo soy un inocente ciudadano de Balmaseda, no puedes esperar que... ¡Oh, mierda! Me ha cagado una paloma. Espera que me limpie. Nuestro plan ha salido a pedir de pico. ¿Lo pilláis? ¡De pico! Rápido, paloma, debemos arrebatar el mando de control de aves al pájaro de Zaya. ¡Jamás lo conseguiréis, gorrión! Y con este mando controlaré todas las cagadas del mundo. ¡Bah! Gorrión, ¿le cago con mi superpoder? ¿Qué está pasando? Mira, paloma, un inocente ciudadano de Balmaseda. ¡Oh, Dios mío, ha sido contaminado! ¿Qué? No, solo es una cagada. ¡Dios mío, está contagiado! ¡Ah! ¡Pájaro 1, gorrión 0! Y ahora el excremento lo asimilará y se convertirá en un pájaro más. No, no, es que yo me lo limpio y ya está. Y propagará excrementos, contagiará todo el planeta hasta extinguir la raza humana. En serio, que eso se dio toda, ¿eh? ¡Paloma! ¡No debemos permitir que el virus se extienda! Pero que no seas tan melodramático. Ya me encargo, gorrionaco. ¡Hostia! Pero, Paloma. Pues, ¿qué te pasa, Tolai? No me has dicho que contuviéramos el virus ese. Pero quería decir protegiendo al inocente ciudadano de Balmaseda con máscaras de gas o algo. Bueno, pero estaba asimilado, ¿no, Jacobo? Sí, pero... ¡Ayuda! ¡Paloma! ¡Todavía hay vida en él! ¡Podemos...! ¡Hala, ya está! ¡Amenaza erradicada! ¡Colibrí! ¡Salgamos de aquí antes de que...! Oh. ¡Ay, creo que he puesto un huevo! A ver, son normales. Dadme el control ese de los cojones. ¡No! ¡Si no había un control! ¡Si era una caja de cerillas! ¡Maldita sea, pájaro! ¡Nos habías engañado! ¡Qué audaz! Sí, lo que sea. Paloma, ¿nos podemos ir? No, que tenemos que proteger Balmaseda contra el crimen ahí todo guapo, así que... ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Chicos! ¡Inocente ciudadano de Balmaseda! ¡Sigue aquí! ¡Muere, virus! ¡Muere! ¡Muere! ¡Colibrí! ¡Aprovechémonos y vayámonos echando leches! ¡Sí! ¡Salgamos volando! ¡No pillas, pájaro volando, volando! ¡Colibrí, calla y corre! A la Balmaseda está protegida ya. Una vez más, la ley ha sido honrada. Gracias a la labor del poderoso equipo de... ¡Hostia, la bofia! ¡Sujeta el revólver, gorrión! ¡Que yo me piro! Pues este es el momento de usar el asombroso poder del gorrión para irme de aquí. Señores, no es inspección. Y aunque lo parezca, Megapro.com, como muchos ya saben... ¿Os gusta este vídeo? Estados Unidos, el nivel mundial... ¡Estoy bonificando mi voz! ...en la historia de la red. Y esos hoy en día. Al menos no usa Loquendo. Ahora, una espada de nieve comenzó a rodar hacia abajo. ¿Qué sería, mujer? Y nada, al parecer, hombre. ¿Por qué? Echemos un vistazo. Primero, todas las personas en internet están furiosas. Todas. Hasta las abuelas que entran están furiosas. Abuela enfurecida. Para ver películas, leer libros, entre otras cosas. Al cerrar Mega Upload, se dio un golpe no solo contra la piratería, sino contra una cantidad de gente muy grande que no tiene nada que ver con Estados Unidos y la... Claro que sí. Por haber quitado Mega Upload, la gente ya no puede leer ni ver películas, porque los DVDs y libros no existen, solamente existe Mega Upload. Las empresas que usaban este servicio para... Yo lo que me pregunto es por qué se distorsiona la voz, porque se cree que van a ir a por él. Claro, porque somos al último, somos legión, no nos olvidamos. Información que actualmente en el mundo activo es muy, muy valioso. Sin embargo, aquí no termina todo. El FBI ha mencionado que está tras otras páginas, tales como Serious Junkies. We are after another pages like Serious Junkies. ¿Qué pasará? No lo sé. Vaya. Pero yo solo me estoy preparando para las cosas que pasarán. Pero de algo sí estoy seguro. Es el tráiler. Estados Unidos no saldrá bien librado de esto. No. Pudo haber salido bien librado de Lusitania, Vietnam, Irak y hasta Afganistán. Estados Unidos salió bien librado de Irak, Afganistán y otras guerras, pero no de que haya quitado Mega Upload. Eso nunca saldrá. La información del mundo entero. Y el mundo entero no lo olvida. ¿Por qué? Porque nosotros que vamos a visitar Estados Unidos, vamos ahí a poner una bomba. En el Pentágono, joder. Todo por los Anónimos. Aunque sí. Anónimos a tope. Esto pone un final como alegre, ¿no? Peta un poco la música. Sí, porque no ha sabido rendizar el problema. Normalizar. Qué agradable, ¿verdad? Esta música. Los Anónimos es que dan ganas de unirse con estas canciones que hacen, oye. Esto está hecho por Anónimos. Está hecho por Anónimos en persona y multitud. Tenía razón el comentario ese que decía que entre los Anónimos hay grandes músicos. Sí, sin duda. Sí, este no. Me ha gustado mucho un comentario que nos han dicho, que nos ha hecho Bre de LOL, que dice que el 11M empezó porque a un Anónimos le pisaron el pie en el metro. ¡Claro que sí! Claro. Lo hicieron sí. los Anónimos para que se entere el gobierno de lo que es pisar pies, ¿vale? Ahí estamos a tope. Bueno, Anónimos debería ser un país. El país de la libertad. A que somos un país, somos el mundo. ¡Claro que sí! El mundo anónimo. Somos los defensores de los derechos. Bueno, vale. Pero sería genial que fuese un país. Este tío es un gilipollas. Debería ser un país. Sería la hostia el país. Que de eso ya somos un país. Somos el mundo. Pero bueno, estaría genial que fuéramos un país. Es como idea muy dispersa, ¿no? Es un poco Anónimos. Es como si me junto yo con... Yo qué sé, con la gente con gafas se junta. Bueno, pues vamos a hacer un país. El país de la gente con gafas. Y te dejas dita tú la primera fuera del país. ¡Gafalandia! Maitreya, el instructor del mundo. ¿Maitena? No, ¿qué? Maitreya. Ah. Tranquilo, no vamos. Hostia, a hablar de... Hostia, queríamos hablar de Maitena. Yo me metí por la ventana antes de que hablar de Maitena. El instructor del mundo está ya entre nosotros. ¿Dónde? ¿Freddy, eres tú Maitreya? No. ¿Y Yurtreya? ¿Y Gertreya? ¿Astreya? El día de la declaración está muy cercano. ¡No! ¡La declaración de la renta! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Que me sale a devolver! ¡Me sale a devolver! Lejos de tantos metemiedos. ¡Y metepollas! Será un día de inmensa alegría para la humanidad. Para la gente que le sale a devolver. ¡Claro! ¡Y toma! ¡Bien! ¡Devolver! ¡Devolver! Todas las personas mayores de 14 años. Y los niños que se jodan. Todo el foro. O sea, todos menos los Anónimos. Y... recibiremos un mensaje telepático. Ajá. Sí. En el que se nos preguntará si queremos dar un nuevo rumbo al planeta. Sobre las bases de compartir. Compartir, amigo. Pero todos los mayores de 14. Todos. Todo el mundo. Y habrá más infartos. Hola, ¿quieres compartir? La justicia y la cooperación. Tú imagínate que estás echándote la siesta tranquilamente. ¡Ay, qué día más duro de trabajo! Te echas y te suena tu cabeza. Hola, ¿quieres compartir? ¡Cállate! ¡Cállate! Yo pensaría... Compartir no, compartir. ¿Quieres compartir? Yo, cállate. Pensaría que es el torrent. En plan, oye, ¿quieres compartir este archivo o no? Cállate. Maitreya, cállate que la tenemos. El despertar de la humanidad. ¡Avance imparable en todo el mundo! Sin duda, lo dice... Ah, bueno, el jaja no viene. Lo dice Anonymous y sin duda esto tiene que ser verdad. No habéis oído... Es que los gobiernos nos ocultan que Maitreya está ahí esperando a mandar un mensaje telepático. ¡Asco! ¡Qué impotencia! ¡Me ofrezco de mártir para allá mismo! Empieza. Te ofreces de mártir, empieza. Te pones ahí unas bombas, te vas al Pentágono y a ver qué pasa. Pero es que me tiene que dar alguien la bomba. Si no, soy mártir de nadie. ¿Ha visto Homeland? Vas a una tienda de zapatos y ahí te seguro que tiene en la tienda. Con lo del mensaje telepático también se podría hacer una serie de televisión. ¿Por qué no? Que sí. De hecho, Flash Forward era un poco ese rollo. Y The Bent, ¿no? Y The Bent. Mira que eran buenas las dos, ¿eh? Nos hemos ido a dos buenas, buenas. Anónimo, estoy contigo hasta la muerte, buenas y malas. Vale. Conta siempre contigo, ayudaré en lo que pueda y envié. Parece que se ha casado con Anonymous. Anonymous, ¿quieres aceptar a esta adolescente de 13 años como un seguidor? Ya envié la solicitud en Face y di me gusta. Ya eres Anonymous. Ya está. ¡Anonymous Power! Anonymous es tan fácil decir, mira, Facebook, me gusta. Ya está, Anonymous puro. Con lo cual yo deduzco que ahora soy miembro de las señoras que usan la bolsa en la cabeza cuando llueve. Porque le di me gusta, ¿vale? Chicos, tengo que confesar. No digo que seas mujer, ni que lleves bolsa, ni que llueva. Pero tengo que formar partido porque le di me gusta en Facebook. Esa crisis mundial. Esa que no nos afecta a nosotros porque tenemos un ordenador y tal, y nos afecta. Se tiene que dar para que el gobierno de la bestia se dé. Rajoy. Eso no es de asustarse. Ah, vale, la bestia. Tú imaginas, dice, soy la bestia y os mataré a todos. ¡Eso no es de asustarse! ¡Eso no es de asustarse, hombre! ¡No me jodas! ¡No es como Rajoy! ¡Eso es que se acojona! Va a donde está la escala de Belmez. ¡Eso no es de asustarse! ¡Eso no es de asustarse, eso coño! ¡Eso no acojona! Y se dice, voy a tener más recortes. ¡Ah, no! ¡No! La Biblia dice que tiene que haber crisis global para que el gobierno de la bestia se dé y la gente acepte el microchip en la cabeza. Matías 13:8 y dijo Jesucristo, el microchip en la cabeza debe ser aceptado con todos cuando llegue el gobierno de la bestia. ¡Joder! Es que, ¿no habéis leído la Biblia? Que nos diga nuestro amigo Juan Hernán Sanz si está en la Biblia o no está en la Biblia. Te lo dice claramente, es una cosa que ha interpretado él. Te lo dicen, pero como de refilón, ¿sabes? Te tienes que leer la Biblia y analizarla para ver eso. Nos dice, en mi universidad... Nos dice el amigo Calave, dan gratis el periódico ese del Emerger de Maitreya. El redactor dice tener línea directa con Dios. 902-2021, ven con Dios. Que nos manden esto que nos da para sección, por favor. Sigamos. Si realmente Anonymous tiene el poder de hackear cualquier ordenador, por favor, que entren en los ordenadores de la NASA y que saquen la información que dice que los extraterrestres existen. Por favor, hacedlo ya, Anonymous. Joder, que sabéis que podéis y no lo hacen. No sé por qué no lo hacen. Porque obviamente esa información existe. Están ocupados en ser legión, no sé quién hacen eso. Que por esto no hemos ido a la luna. La ley sin decir, los extraterrestres no. Por esto no hemos ido a la luna otra vez, porque nos atacaron ellos. Como todo el mundo sabe. Pero no, Freddy. Yo creía que te era amigable. No, Freddy, nos atacaron los extraterrestres. Fuimos otra vez y dijeron, una vez, vale, a la segunda pagáis peaje. Dijeron, no pagamos, somos catalanes. Y pues vuelta a pagar. Eso sería realmente una bomba para los Estados Unidos y para el resto del ¡Eso mundo! ¡Eso es! ¡Una bomba para Estados ¡Bomba, Unidos! ¡Bomba! ¡Al Pentágono! ¡Sensual Unidos! Y amena, tenemos la verdad y Anonymous la puede conseguir. Sí. Vale. Estamos con vosotros. Esperarnos. Yo estoy esperando aquí sentado y no viene nadie. Anonymous va a actuar, pero la NASA no es tan importante. No. Nah. No, ¿la NASA realmente qué es? La NASA apoya lo que apoya Anonymous. ¡Hombre, claro! Joder, que es una agencia gubernamental. Que no, la NASA está ya a tope en secreto. Anonymous a tope con vosotros. Sí. Borren Estados Unidos del mapa, son traidores de la ONU y de la humanidad. ¡Bomba! Venga, y ahora se lo dices a Anonymous, borra Estados Unidos del mapa. Y va Anonymous con una goma de borrar. Una goma. Bueno, pues ya está. O le echa tipes para que no se vea, ahí está borrado. Dice aquí otro Anónimo. Pues sabrá a dónde quieran llegar o qué tranza, pero pues si uno no se pone en las pilas... A ver... Primero vete a un curso de expresión Vamos oral. Vamos a analizar sintácticamente la frase, chicos. ¿El complemento directo dónde está? El llegar... y te repito, pues sabrá a dónde quieran llegar o qué tranza, pero pues si uno no se pone en las pilas, ahí vamos a ir a parar todos entre máscaras. Lo que sí les puedo decir es que yo llevo otro movimiento de liberación... Que espero que te expliquen mejor en el momento que aquí. Y no la hago tanto de pedo. La hago de sí, estaba pedo cuando escribió esto, sí. Me pueden buscar en Facebook, soy Dogote. ¿Pero el movimiento cómo se llama? ¿Dogote? El dogotismo. Aunque si es por hacerla de pedo, déjenme aclarar que sí he sido muy corajudo y enojón con mis padres. Hostia. Es malote, malote el tío. Yo soy corajuda también, ¿eh? Corajuda y enojona. Y movimiento va a triunfar porque soy enojón con mis padres. Les dije que se fueran a la mierda. Y toma, Anonymous, no. Moriros. ¿Qué se debe hacer para pertenecer a Anonymous? Soy hacker. Ser hacker, ya está. Y tener 14 años. No, es que este no es hacker, es hacker. Es un tío que no ha aprendido a escribir todavía, pero es Anonymous a tope. 12 años, de hecho. Hice, ¿12? Yo, 12 o 11. Ah, vale, le echas. Dice. Le echo 11, sí, ahí. Toma, uno detrás de otro. Ánimo, 3 puntos. Ánimo, no, Anónimo. Animo. Hostia, sí. Aunque a mi parecer lo más fácil sería que simplemente nadie votara. ¿Vale? No hay que votar. Yo no lo pienso hacer ni nunca lo he hecho. Y seguiré con las mismas. Vale, tengo 14 años, pero eso da igual. No viene a cuenta. Pero, no he votado nunca, no miento. Y las elecciones a delegado. Lo estaba pensando. Estoy en contra de este sistema, así que ¿para qué voy a votar nada, eh? Yo no voto ni en las fiestas, no voto porque no salto. Y cojo la pelota. Cuando dicen, ¿quién no vote? No es Anonymous. Él no vota tampoco. Él no vota, digo, porque no voto. Y cuando juego a baloncesto siempre estoy en el banquillo, porque digo, es que yo la pelota no la voto y siempre me fitan personal. ¿Personal? Personal, por tener el balón en la mano 15 segundos. Me hace gracia gente que ha dicho que si no voto tengo derecho a quejarme, ya ves. Yo me río para no llorar de lo ignorantes que son. Esclavos humanos. Esto suena muy a chaval de esto de que acaba de empezar la universidad. ¿Sois todos unos esclavos? No como yo, que soy uno que tiene la mente clara de verdad, colega. Pero, ¿qué haces en la universidad? ¿No le da el cerebro para...? He venido a protestar, Sol. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos a la universidad? O sea, vosotros no habéis pisado una universidad últimamente porque dice que no le da el cerebro, ¿no? Bueno. Anonymous es el mayor movimiento hacker de los últimos tiempos. Lo repito muchísimo. Nosotros también. Estamos a tope con Anonymous. Yo lo respeto. Cuando tenía 19 años... ¡No! La élite, el mayor. Dios, este ya tiene... El abuelo del grupo, este, ¿eh? Igual tiene pelos en los huevos ya y todo. ¡Madre mía! Y esto... chicos, y una vez besé a una mujer y todos... ¡Oh! ¡El líder de Anonymous! Y esto fue... Bueno, una mujer... Bueno, mujer tenía nuez, pero bueno... ¡Tenía tetas! Pero... Bueno, me parecieron cojines, pero tenía pene... Espera un momento... Esto fue a muchísimo tiempo. Claro, hace muchísimo tiempo. Trabaja, 2 años ya, lo menos. Trabaja en McDonald's. Pero este va de castellano antiguo, de no a mucho tiempo. Esto fue a muchísimo tiempo. Yo creo que hace dice, ¿dónde está la H? Bueno, pongo la A. Freyendo papas. Freyendo papas. Así que ni mi papá, que murió a mucho tiempo. Este sí, que murió, que a, murió mucho, a mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con Anonymous? Pero bueno, ni mi mamá me dieron absolutamente nada. Toma. Hay que hacer cambios. A los 19 he trabajado en McDonald's. Que esto sí que es un Anonymous de verdad, joder. Trabajando en una empresa multinacional que tiene grandes beneficios. ¡Anonymous! Y es bueno que existan movimientos así. Claro que sí. Muy como bien, campeón. McDonald's. Se refiere al 1x1 de McDonald's. Es bueno que existan movimientos así porque te dan comida por 1 euro, ¿vale? Y eso está muy bien. El conocimiento pertenece a toda la humanidad. Hablando de eso, yo tengo que comentar una cosa. Sorpréndenos. Esa gente que va al McDonald's y dice, tío, yo no me voy a pedir un menú que vale 6 euros. Me das 4 hamburguesas de 1 euro y 2 de patatas. Ahí queremos ir. Y encima lo dice, tengo sed. Oye, dame una lata de Coca-Cola y se gasta otros 2 euros. Idiota, cómprate directamente un menú de sed que te viene con bebida. No, pero es que como más así, por si me compro 4 hamburguesas de 1 euro y 2 de patatas. También lo estamos diciendo mal. Es casi como mal. Yo no entiendo cómo engordo si solo como cosas de 1 euro. Abajo la sociedad de la información y que viva una sociedad mejor informada. Déjale. Abajo la información. Luego más adelante en este foro reconocí que estaba borracho al haber escrito esto, que realmente no tenía que ver con Anonymous, pero bueno, era divertido ponerlo. Me da miedo tu cara, Randy. Que no es tan feo. Ponte otra máscara más simpática, que con esa me asusta. ¿Qué es mi cara, tío? Pero espérate, cojo un cuchillo. Espera, que luego pone XP. Es decir, que no tiene vista. Eso es importante. Anonymous, ayúdame a ubicar los secretos de estado de Costa Rica. Muérete, Jardita. ¿Eh? Muérete por lo del XP y el vista, por favor. Para que vean cuánto dinero se ha robado la presidenta. Porque Anonymous puede entrar en los ordenadores de Costa Rica y sacar los dineros secretos de la presidenta. ¡Claro, son hackers! No puede hacerlo con el PP, pero va a hacerlo con el gobierno de Costa Rica. Y diputados en aguas de carretera y otras mal hechas. Claro que sí, Anonymous a tope ya ahí. Lo he intentado, pero no puedo, siempre me fallo en el mismo lugar. Este tío entra en costarrica.org y dice, ¿y ahora cómo sigo? Desde ya me ha atascado. Mi conocimiento voy a ver atascado. Voy a ver si en YouTube hay algún tutorial de cómo hacerlo. De cómo hackear páginas gubernamentales. Y Sasha Weiss tiene uno, creo. Y sale un loquendo... Hola, para hackear páginas web tienes primero que tener 12 años. ¡Oh, toma! ¡Bien! ¡Lo cumplo! Mi conocimiento no es suficiente. ¡Ayuda! No, tu conocimiento no es ayuda. Suficiente. Pues mira, puedes leer, puedes ir a la universidad. No puedes ir. Eso no sirve. Chicos, nos vamos. ¿Nos vamos, Anonymous? Anonymous será tu padre, ¿eh? ¡Oh! ¡Pero que no! ¡Me asusta llegar a casa! ¡Hasta pronto! ¡Venga! ¡La semana que viene! ¡Hasta luego! ¿Sí? ¡Venga! Volveremos muy pronto. Quedan tantas aventuras. por vivir. Muchas las canciones para ti. Un aplauso para Freddy. Hasta la semana que viene. Un aplauso para Jardita. Nos vemos en mucho tiempo. No. Sí, realmente sí. Bueno, nos vemos la semana que viene con nuestro especial de Semana Santa. Un aplauso para Randy. Venga. Porque la semana que viene tenemos nuestro especial de Semana Santa en riguroso directo. Sí, sí. Sí, bueno, en riguroso directo, Jarita y yo desde Nueva York. En riguroso directo desde el ordenador emitiéndolo. Pero ¿tú también te vas a Nueva York? Yo también, crucial. ¿En serio? Vamos en podríamos enrollarnos en Nueva York, fíjate lo que qué te asco, digo. Tío. No, no, no podría ser. La cosa es que nos vamos de vacaciones, pero os vais a quedar con nuestro especial de Semana Santa, que está, francamente, a mí me gustó mucho como quedó, está muy bien. Y eres totalmente objetivo. Y en dos semanas tenéis... los dos remakes de 24 segundos y Enfermero, ¿dónde? Y después Normas de Equivocación, programa 94, dentro de tres semanas. Ya este ya... Y dentro de cuatro, Normas de Equivocación, programa 95. ¿Qué hacemos hoy con los oyentes? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Ponerles una bomba, decirles... No. Instarles a que sean anónimos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que vamos a terminar rimando. Sí. ¿Rimando sí o sí? Bueno, pues... No. Venga, otra cosa, chicos. Pero rapidito que se acaba la canción. ¿Cantándoles no sé algo? ¡No! ¡No! Yo digo de hacerle... Hablamos, les felicitamos con Loquendo, les saludamos con Loquendo. Vale. Para ser anónimos de verdad. Freddy, Thanos. Felicidades, Thanos. Witterberman. Witterberman, XD, LOL, Rolf Mao. Calabe. Calabe, los gobiernos del mundo deben ser destruidos. Ayuda, Anonymous, nunca nos rendimos. Tenemos también a Nacho. Nacho, pon una bomba en Bodane. Bodane. Lo decía Bodane. Abre de LOL. Abre de LOL, únete a Anonymous, somos el futuro, únete ya, deja tu grupo. Está en un grupo, ¿no? No creo que es fósforo, pero bueno. Chaquito, Drauguito, gorra puesta, gorra quitadita, gorra puesta, gorra quitadita, gorra puesta. No te le verás nunca. Tenemos también a un tipo con boina. Un tipo con... Joder, Fredita, toca el mejor. Tipo con boina, quítate la boina y ponte una máscara. Y ponte un videoblog. Sí, tenemos a Yeray. Tiera, es que no sé. Ay, ay, ay. Es también Rayo García, si prefieres. Ah, vale, Rayo García, vale. Rayo García, deja tus rayos y tus García y únete a Anonymous. Joder, cómo lo estamos petando, madre mía. Juan, a tope. Juanen Hernán Sanz. Perdón. Joder, Randy. Es que le hemos hecho daño. Si los demás lo hacemos mal, tú lo arreglas. Menos daño. Mal que estás ahí para arreglar. Le hemos hecho daño al pobre hombre. Tenemos a J. Cuervo. Espera. Cuervo Loquendo. Croar. Tenemos también a Francisco. Francisco. Es que se han dejado pulsar la letra, entonces pues... ¡Fuera! ¡Fuera de tu pueblo! RTR. Hostia, esto es horrible, ¿eh? Vamos a dar un saludo a RTR88 normalmente y a un saludo también al resto que tenemos. Tenemos un saludo a Freddy, haz lo que quieras con Deco. Haz lo que quieras con Deco. Sí, haz lo que quieras con Deco. Deco se deja. Deco, vete a escuchar a los pecos. Vale, me parece bien. A Samukabu. Samukabu, hacía mucho que no nos escuchaba. Escúchanos sí, más en directo. Pero ha dicho que eres que fan tuyo. Vale, entonces, pues eso, escúchanos más en directo. Tenemos también a Mayra, no, que menos nos escucha en directo, pues para ti nada. Tenemos... Y a Greta Valero, que ha dicho que le saludemos. Tenemos a Spider Mariachi, un tío muy chachi. A Genta Kojima. Un tío muy majo. Aquí hay tensión. ¿Y fan de Kojima? Y finalmente tenemos a Aria Galega, que dice que no nos va a escuchar, pero que o le nombramos en el directo o dice los chistes malos que decimos en el vídeo de crowdfunding. Y eso no puede ser. ¡No huevos! Nuestra reputación se perdería totalmente. Has dicho puta. Recuerda que yo seguía junto a ti. Siguen ahí. Y hace tiempo que pienso en ti. Estás en mi corazón. Estaría pila guapo. Quisiéramos una canción sobre lo que sentimos. ¿Vale? Venga, va. Bob y Gon, no necesitamos. Porque el programa mola mazo sin vosotros. No volváis. Sin vosotros dos. Sin vosotros dos. No volvos. No os compréis un Volvo. No, ¿qué os parece? ¿Cómo queda el programa? ¿Sois contentos? ¿No estáis contentos? ¿Qué vais a hacer en esta Semana Santa, chicos? Freddy, ¿qué vas a hacer esta Semana Santa? Aparte de jugar con el micro que lo voy a tirar. Visitar al gorrión de... Bueno, no, voy a visitar Balmaseda, seca. Chico, ¿vas a visitar Balmaseda? ¡Wow! Publicidad para Balmaseda. ¿Podéis visitar Balmaseda? Patrocinado por Ayuntamiento de Balmaseda. No lo hagáis, que os vais a aburrir mucho. Randy, ¿y tú qué vas a hacer? Pues mira, yo me voy a ir a Nueva York. Dos semanitas ahí, un poquito y me voy a Nueva York. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo me voy a ir a Estados Unidos. Ajá. Ahí. ¿Y a qué lugar? A Manhattan. ¿A Manhattan? Sí, sí, sí. Y luego a Washington. Y chicos, ¿quién va a decir hoy que os joden a todos? Porque aquí falta alguien. Falta Bob que nos diga que os jodan a todos vamos a discutir quién se parece más a Bob de aquí. Entonces, venga, vamos a ver. Voy a hacer un croquis, Randy. Realmente lo está haciendo. A ver, Randy, ¿qué nos ofreces? ¿En qué te pareces a Bob? Yo me parezco a Bob en el... Espera, cojo la maquinilla. No. ¡Soy calvo! No, tal cual estás, Randy. ¿Eres hombre? Dime algo. Tengo pene. No. Bob no tiene. Vale, si estáis empatados, Freddy, tú. Los dos. Vale, los dos. Me vais ganando. Sí, por ahora sí. Los dos. O sea, yo tengo. No, pero tú solo. ¿Qué nos puedes ofrecer? Pues sé imitar a la gente también. Mira. Hola, soy Jardita. Muy bien, vale, tienes dos puntos, Randy. Dale, Freddy, vale. También sé imitar a la gente. Hola, soy Jardita. No, también. No, eso también como yo. Tienes otro punto, lo siento. Yo no tengo nada que ofrecer. Tú, es que a vos, ¿en qué te pareces? En las tetas. Vale, tenéis, es verdad, Bob tiene verdad, tetas, sí. Yo también tengo tetas. Sí, ahí hay un punto. En la baja. No. Yo tengo brazos. Pero, sí, pero ahí empatamos todos, empatamos todos. Ah, vale. Y piernas y eso yo creo que también. ¿Qué nos parece un sabo? Bob es de Bilbao, de País Vasco, y nosotros también. Sí, sí. Vale. Freddy, yo creo que vas a acabar con que lo vas a decir a tú, ¿eh? Pero. Yo tengo barba y él tiene barba ahora. Ay, igual se ha afeitado. No, ah, es verdad. Bob está gordo, nosotros también. Nah, Jarida, tú estás ya fuera de la competición, ¿eh? Pero yo creo que tengo algo. Tengo algo. Sí, una nariz, una boca, dos ojos. Tengo. Personalidad. Bob y yo siempre hemos sido el carisma del programa. Eso es verdad. Un punto extra. Hoy se ha notado además que solo había medio carisma porque faltaba Bob. Medio carisma. ¿Has visto en madrileño carisma? No sé, podemos decirlo. A ver quién lo hace más con más esto. Vale. ¿Vale? Más parecido a Bob. Más parecido a Bob, sí, sí. Randy, empieza. Que os jodan a todos. ¿Te ha puesto eco o algo? Sí, no es que tenga que contar para vosotros, ¿no? Venga, pero... Freddy. Claro. Freddy, hazlo. Que os jodan a todos. Bueno. Debería decir la audiencia, los que queden, que quién lo debería decir, ¿no? Porque yo creo que voy ganando yo, ¿no? Lo digo, puedo competir. Modestamente. Puedo competir yo, vale. Que os jodan a todos. Uy, Jaita, te ha quedado muy femenino, ¿eh? Es como una voz femenina. Pedimos a la audiencia, ¿quién debería decir ese que os jodan a todos final? Y digan que os jodan a todos en vasco. Todachen. ¿Cómo? Todachen. Seguro que es esa la palabra. Freddy, por favor, ¿dudas acaso en mi vasco? Sí, te conozco. Todachen joditchen dat. Da. Du. ¿Qué? Lo puedo decir en madrileño. A ver. Que os jodan a todos. Dice un momento, Jardita, tienes un punto de la audiencia y nosotros cero. De Nacho, que dice que voto que lo diga Jardita, es la que más se parece a Bob. Oh, eso no sé si darte las gracias. Bueno, el carisma del programa, tal. Pero espera, tenemos tres nuevas interacciones. Gente. Que sea Randis. Que lo diga Miss Jardita. Que lo diga Didi. Ay, Didi, joder. Yo creo que sí. No. Jardita, has ganado tú. Pero a mí me gusta más Didi que yo. Si quieres, lo digo, pero tú dices el definitivo. Vale. ¡Que os jodan a toditos! Pero Jardita, el definitivo. ¡Que os jodan a todos! Salada como el mar, princesa vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Podrían acusarme, ella es menor de edad. Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar.